「泣きたいよ」

no podremos entender lo que está afuera. Hola, bienvenidos a este hermoso día a su programa Peace Minus One. Los saluda DJ Jess y yo. Y recuerda que estamos transmitiendo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 歩み始めた。自分でこっち開けた、幕開けたから、もう二度と振り向かない。前を見据えて生きてかなきゃ。これから降る未来図に何を描けるんだろう。輪郭がぼやけてもあの日をずっと忘れない。それぞれの地平へ、新しい毎日に胸の奥すり減っても浮いて Nosotros es un ángel con una sola ala, y solo podemos volar cuando nos abrazamos. Luciano de Crescenzo. Sean ustedes bienvenidos a Peace Minus One. Los saluda DJ Jess y yo. Quiero enviar saludos a las personas que me acompañan esta noche. Muchísimas gracias. ¿Quiénes son los querubines y qué función tienen? Los querubines son seres angelicales involucrados en la adoración y alabanza de Dios. Son seres magníficos, supernaturales, con poderes impresionantes. Su belleza es más grande de lo que la mente humana puede describir o comprender. ¿Te gustaría conocer más sobre estos hermosos seres celestiales? ¿Cómo invocarlos? Eso imaginé. Pues sé bienvenido al maravilloso mundo de Peace Minus One. Episodio número 2, Querubín es el segundo mando espiritual. Y lo puedes disfrutar este lunes a las 10 a.m. hora centro de México, solo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah. millones de criaturas espirituales caminan sobre la tierra invisibles, tanto cuando estamos despiertos como cuando dormimos. John Milton. Leave. 街でまた出会えたらいいね。そして手をつなごう、その時まで。またね。 見るものや聞くもの。 Volvimos. Déjenme platicarles más sobre estos míticos seres de luz. ¿Quién supervisa a los querubines? Ellos son supervisados por el arcángel Metatron. Se dice que en ocasiones trabaja con ángeles guardianes. Deberes de los querubines. Su deber es registrar cada pensamiento, palabra y acción de la historia. Ellos instan a que el hombre pueda confesar las acciones malas que ha hecho. Objetivo de los querubines. Su principal objetivo es encargarse y asegurarse de que Dios reciba el honor que él merece. Función de los querubines. Su función es, además de entre todos, ser el carruaje de Dios y también de alabarlo constantemente con agrado. También registrar todos los pensamientos, palabras e incluso las acciones que se llevan a cabo a lo largo de toda la historia. Una vez en el cielo, ayudarán e incitarán a que los hombres se dobleguen y confiesen sus malos actos ante el Señor. En otras culturas, sin embargo, en diferentes culturas alrededor del mundo, se menciona que la palabra querubín se originó con descendencia asirio, acadio y babilonio, y luego pasa al hebreo, griego y otras lenguas. Un querubín es un genio alado, guardián, ser sagrado, de las puertas del templo de Ishtar en Babilonia. Se dice que en forma de un animal, toro con cabeza humana. Los persas también incorporaron a estos guardianes. Hoy en día se puede ver en las ruinas de Persépolis, ciudad persa en Irán. Estas tenían forma de mitra, con cuerpo de hombre y cabeza de león con cuatro alas. Para el judaísmo, son ángeles que ayudan a las personas a lidiar con el pecado que los está separando de Dios, asimismo que el hombre pueda tener una cercanía con él. Para los judíos existe un archivo celestial del universo. Además, no se les pasa ningún dato, ya sea del pasado, presente y lo que sucederá en el futuro. Todo está archivado por estos ángeles. Su aflicción es cuando tienen que registrar malas decisiones o malas obras. Sin embargo, se alegran cuando hay registros de buenas decisiones o buenas obras. ¿Cuántas alas tiene un querubín? No se sabe a ciencia cierta. Algunas veces son representados con un par de alas. Sin embargo, los querubines también han sido descritos por la cultura persa en las runas de Persépolis, exhibiendo cuatro alas, dos de lado y lado, con cabeza de león y cuerpo de hombres. Los ángeles son seres maravillosos, con los cuales podemos crear una hermosa comunicación. ¿Te gustaría saber cómo? Al volver te enseñaré cómo. Vamos por un bloque de canciones y regresamos con más. Quédate junto conmigo disfrutando de este hermoso programa, Is Minus One, transmitido por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Has sentido la respiración de un ángel en la suave brisa? ¿Una lágrima en la lluvia? ¿Has escuchado un susurro entre el crujido de las hojas? ¿O te ha besado un solitario copo de nieve? La naturaleza es el escondite favorito de un ángel. Carrie Lattet. 「かっこよく できれば悲しい思いなんてしたくない、でもやってくるでしょう、ああその時笑顔で Yeah, hello my friend なんてさ言えたらいいのに、同じ歌を口ずさむ時そばにいて I wish かっこよく優しさに会えてよかったよ、ラララグッバイデイズ。 Volvimos, chicos. Les platicaré sobre el Arca del Pacto. El Arca del Pacto, o Arca de la Alianza, como también es conocida, era un cofre sagrado que debía estar ubicado en un lugar sagrado del tabernáculo y que con el paso del tiempo fue colocado en el Templo de Jerusalén que construyó Salomón. Este cofre se hizo y diseñó por mandato de Dios. Se dice que en este se guardan las tablas de la ley, es decir, las tablas de piedra en donde estaban los 10 mandamientos escritos y que Dios le entregó a Moisés en el monte de Sinai. En la Biblia se describe cuáles son las características de este preciado cofre. El mismo tiene como medidas 2.5 codos de largo por 1.5 codos de ancho y 1.5 codos de alto, lo que equivaldría a unos 111 centímetros por 67 centímetros por 67 centímetros. Está hecho con madera acacia y es revestido por dentro y por fuera con oro puro. La parte de arriba del arca lleva un borde sobre ella y por todo en derredor, que está hecho en oro y con la forma de una guirnalda. Por su parte, la cubierta del arca está hecha con oro macizo, de las mismas medidas de largo y de ancho que el cofre. En la parte de arriba de la cubierta están montados un par de querubines de oro, cuya labor se realizó a martillo. Cada querubín va en un extremo de la cubierta mirándose el uno al otro. Sus cabezas están incluidas y sus alas están extendidas hacia arriba. El significado de colocar los querubines en la cubierta de esta importante pieza es la manera que se tiene para representar la relación entre Dios y su pueblo. Y esto se dice debido a que en el Talmud se cuenta que los querubines se colocan uno frente al otro cuando el pueblo judío era fiel a su Dios, y se daban la vuelta cuando el pueblo se rebelaba. Se cuenta cómo debían ir las dos imágenes de los querubines. Se dice que se colocaron dos figuras, para que así no hubiese personas que dijeran que representaban a Dios, además de que así se hace notar la existencia de la pluralidad de los ángeles, y por tanto que no existe ninguna exaltación de ninguna criatura al rango de la divinidad. Los querubines, así como los demás ángeles, también cuentan con un nombre. A cada querubín de Dios le ha sido otorgado un nombre, que a su vez significa algo importante que lo describe. Ya que los querubines son el segundo coro de ángeles, además sus nombres también están enumerados, sin embargo van del 9 al 16, porque los primeros 8 están asignados para los serafines, quienes están en un escalón más arriba en la jerarquía angelical. Al regresar les platicaré de tu querubín según tu fecha de nacimiento. Vamos por un bloque de canciones y regresamos con más. Quédate junto conmigo disfrutando de este programa Peace Minus One, transmitido a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. La virtud de los ángeles es que no pueden empeorar. Su fallo es que no pueden mejorar. El fallo del hombre es que pueden empeorar. Y su virtud es que pueden mejorar. Cassandra Clare. 少し歩き疲れたんだ。少し歩き疲れたんだ。月の満ち欠けだけど人生とかいう長い道を少し休みたいんだ。少し休みたいんだけど時間は刻々残酷と私を引っ張ってくんだ。 息を潜めて膝を丸めて締め切った窓の外泣き出した空かすれた声で君の名前を繰り返すのはもう終わりにしよう。 君はどこなの？私はまだ 僕の心臓がね止まる頃にはねきっとこの世をね満喫し終わってると思うんだ。やり残したこと何にもないくらい君の隣でさ笑い続けてたいと思うんだ。この胸が脈打ちは君をまだ守っていたい。生きる意味なんてそれでいいの、いいの。もう一つもう一つって同じ涙を数えて僕らはまたお互いを知るんだ。高鳴る音が伝えてく重なる音と流れる想いをもう離さないと約束しよう。いつでも君が寂しくないように。僕の心臓はね1分間にね70回のね生きているを叫んでるんだ。でも君といると少し駆け足で110回のね愛しているを叫ぶんだ。この胸が脈打ちは君をまだ守っていたい。生きる意味なんてそれでいいの、いいの。もう一度もう一度って同じ心を重ねて僕らはまたお互いを知るんだ。僕と君が出会えたことに何か理由があるとするならば運命かはわからなくても嬉しいことに変わりはないよね。あと何度好きと言えるのだろう。ここにいられることに感謝しよう。ただ生きていることにありがとう。高鳴る音が伝えてく重なる音と流れる想いを愛し続けると約束しよう。心拍が止まってしまうまで he vuelto. Les voy a platicar de hoy el ángel guardián y es Aleo. Él cubre del 22 al 26 de mayo, se sitúa en la esfera de Oshma y trabaja asuntos relacionados con la esfera de Tipre, Dios glorificado sobre todas las cosas. Esencia del ángel fidelidad. Planeta del ángel Urano. Horóscopo del ángel Géminis. Atributo del ángel. Este querubín se invoca para pedir la felicidad en el amor y la amistad. Esto significa que es uno de los ángeles ideales para pedir la reconciliación en amistad, amor, familia, compañeros de trabajo. Además, ayuda a encontrar buenas amistades y a disfrutar de las mejores relaciones humanas. Alivia las penas a los que se sienten solos y facilita la socialización a quienes son demasiado tímidos o no son capaces de conocer gente. Fidelidad, sobre todo en el amor, como la principal sabiduría. Y Esalel será aquel que convierta a sus influenciados en las personas nuevas que renovarán el mundo, sustituyendo lo obsoleto. Una vez reconocida esta esencia por el individuo, ya no se alejará de este camino trascendental. Aún ante dificultades, esa fidelidad y por lo tanto ese concepto del amor siempre le marcará el rumbo. Y Esalel domina la amistad, la reconciliación y la fidelidad conyugal. Y Esalel se encarga también de unir personas con el mismo concepto, afines sea cual sea la distancia. Personas que pueden crear lazos y unir sus fuerzas. La persona bajo la influencia de Yesalel tendrá la facilidad para el aprendizaje de todo. Se distinguirá por su memoria y habilidad. La memoria puede incluso alcanzar la experiencia de vidas pasadas, experiencias que esa persona sabrá utilizar en la actual, lo que otorga fidelidad conyugal y reconciliación entre esposos. Feliz memoria, habilidad en la ejecución de cualquier tarea para conseguir favores de los superiores. Protección contra el error, la ignorancia y la mentira. Programa de elección, ser reconciliador. Salmo para invocarlo. Para invocar su fuerza y poder, primero reza el salmo o salmos elegidos. Después llámalo por su nombre y por último realiza la petición concreta que quieras hacerle. Cantad alegres a Dios, toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y salmed. Mensaje del ángel. Pase lo que pase, hagas lo que hagas, tu Padre está contigo. Es la combinación perfecta de sabiduría y fidelidad. No importa cuál negativo te consideres, sus ojos siempre están puestos en ti. En la tormenta, el temor, la oscuridad, la enfermedad, la incomprensión, la soledad, en todo momento sé fiel. Es sencillo ser grande entre los pequeños. El que es fiel es grande entre los grandes. Siguiente ángel, Mevajeat. Del 27 al 31 de mayo, se sitúa en la esfera Oshma y trabaja asuntos relacionados con la esfera Netzah. Nombre del ángel, Dios conservador. Esencia del ángel, verdad, libertad y justicia. Planeta, Urano. Horóscopo, Géminis. Atributos del ángel. Este querubín se invoca para pedir protección y justicia. Esto significa que es útil para impedir que nos suceda algo malo. Además, si tenemos algún trámite con la justicia, para que interceda cualquier proceso judicial, de manera que se juzgue lo más equilibrado y armonioso posible. Su justicia es aplicable en cualquier momento y situación de la vida en la que necesitemos. Verdad, libertad y justicia son tres esencias de una misma naturaleza que se generan una a la otra. Cada una emana de la anterior. La Kabbalah afirma que la verdad pertenece al mundo de las emanaciones, la libertad al mundo de las creaciones y la justicia al mundo de la información. La verdad nos halla libres porque nos libera de los sometimientos, y de esa verdad libre de sometimientos lo que permitirá ser justos y hacer justicia. Este ángel protege contra las usurpaciones, la calumnia, falsos testimonios y pleitos. Libera a los oprimidos, protege la inocencia y reconquistar lo injustamente perdido, y hace que se reconozca la verdad. La persona nacida bajo esta influencia amará la jurisprudencia y se distinguirá en la abogancia, lo que se otorga. Justicia, imparcialidad, benevolente de un tribunal, liberación de oprimidos y prisioneros. Amor y celebridad del ejercicio de jurisprudencia, protección contra la calumnia, falsos testimonios y los pleitos, reconquista de lo injustamente perdido, programa elección, aplicar justicia. Salmo para invocarlo, para invocar su fuerza y poder, primero reza el salmo o salmos elegidos, después llámalo por su nombre y por último, realiza la petición concreta que quieras hacerle. Y en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Dios, no desamparaste a los que te buscaron. Mensaje del ángel. Él mantendrá tu espíritu, el fuego de la verdad, la libertad y justicia. Tú debes trasladarlo a tu vida diaria. No puedes permitir el paso de la falsedad, la calumnia ni la opresión. Imparcialidad y recto, pero comprensivo. Grande es tu crédito a sus ojos y grande también tu débito hacia los débiles. El siguiente ángel es Ariel, del 1 al 6 de junio. Se sitúa en la esfera de Oshma y trabaja asuntos relacionados con la esfera de Hoth. Nombre del ángel, Dios creador. Esencia del ángel, purificación. Planeta del ángel, Urano. Horóscopo, Géminis. Este querubín se invoca para pedir refuerzo espiritual e inspiración divina. De este modo, Este ángel puede ayudarnos a despertar nuestra creatividad e imaginación, especialmente útil en personas dedicadas a las artes. Si necesitamos un refuerzo espiritual porque nuestra fe afloja o simplemente porque necesitamos sentir que Dios está junto a nosotros, es muy útil. Dota a sus influenciados de la capacidad de luchar contra todo aquello que combata la espiritualidad, contra todo aquello que impida una unión contra nuestro yo eterno o superior. También posibilita a Ariel esa comunicación entre los dos seres que habitan en una misma persona. Son innovadores tanto en arte como en ciencia. Se pueden entender que además de capacitación por el arte, tienen un don de armonía, incluida la armonía de su vida y su entorno. Son personas con gustos por las personas de bien, poseen sentimientos muy religiosos y llenos de pureza. Incluso sus costumbres son también fuentes de purificación para los demás, lo que otorga que las mentes perversas se hagan piadosas. Liberación de los malos hábitos, inspiración en el trabajo y descubrimiento de nuevos métodos profesionales, que los descreyentes vuelvan a la fe, protección contra las falsas creencias, programa de elección, pureza mental. Salmo para invocarlo, para invocar su fuerza y poder, primero reza el salmo o salmos elegidos, después llámalo por su nombre y por último realiza la petición concreta que quieras hacerle. Mas Dios ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Mensaje del ángel, inspiración, innovación, pureza mental. Tienes mucha verdad, te lo mereces, libérate y libera. No te descuides, sin vanagloria, mantente piadoso. El siguiente ángel es Jecamia, del 7 al 11 de junio. Se sitúa en la estrella de Oshma y trabaja asuntos relacionados entre la esfera de Yesod. Nombre del ángel, Dios que erige el universo. Esencia del ángel, lealtad. Planeta del ángel, Urano. Horóscopo del ángel Géminis. Atributo del ángel. Este querubín se invoca para pedir defensa y coraje contra nuestros enemigos y personas malvadas. De este modo nos ayudará a enfrentarnos a todas aquellas personas que nos quieren mal y a quienes esperan la desgracia para nosotros. También ayuda a vencer a aquellas personas que estén actuando con mala fe en la vida. Ser fieles a los principios. Será la lealtad siempre una esencia que no se eleve. Será una esencia útil a quien pueda verse rodeado de traidores, tanto en su exterior como interior. Es por eso que es un ángel propio de reyes y altos dignatarios. Jecamia nos ayudará en la lucha contra la traición. Una vez conseguido el triunfo, seremos coronados en todo esplendor. Protege contra rebeldes, la traición y facilita el favor de grandes personajes. Influencia sobre el hierro, los arsenales, sobre todo los que guardan relación con la guerra. Una guerra cuyo fin será siempre conciliador. Los influenciados por Jecamia serán personas francas, leales, nobles, honorables y fieles a sus promesas. Lo que otorga, solicitar protección para los reyes y altos mandatarios, para encontrar el favor de personas de elevada estirpe. Conquista la lealtad, vence a los enemigos, protege de las acechanzas de los rebeldes, sediciosos y traidores. Programa de elección, cristalizar los valores más elevados. Salmo para invocarlo, para invocar su fuerza y poder, primero reza el salmo o salmos elegidos, después llámalo por su nombre y por último realiza la petición concreta que quieras hacerle. Dios ha hecho notoria su salud, en ojos de los agentes ha descubierto su justicia. Mensaje del ángel, te ha colmado de bendiciones, no permitas que las situaciones diarias desgasten tu grandeza espiritual. Sé leal a tus dones, a pesar de la incomprensión, la burla o desprecio que te puedan rodear, él te ve, tu lealtad le alegra hasta lo más profundo y te santifica ante su mirada. Estos han sido los nombres de los querubines de esta emisión. En la emisión pasada di nombres de serafines y las fechas que ellos representan. Vamos por un bloque de canciones y al regresar les platicaré un método de comunicación con su ángel de la guarda para que ustedes puedan platicar con ellos y crear esas hermosas conexiones. Recuerda que esto es Peace Minus One, yo soy DJ Yesillo y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop un viaje auditivo por Asia. La muerte hace ángeles de todos nosotros y nos da alas donde teníamos hombros, suaves como garras de cuervo. Jim Morrison. ことを歌うよ。メロディーに ばいいのに願う先怖くて言えず好きだよと好きだよが募ってはどけてく君との時間が一秒でも長くなるならずっとじゃなくていい願いかける恋をどこ天空 窓を開けて小さくつぶやいた How are you? 誰もいない部屋で一人モーニング朝が来たよ土砂降りの朝がティックタック私のネジを誰か巻いてHow are you? 羨ましいなみんなに愛されて Sleeping バカなこと言ってないで支度をしなくちゃ Crying 涙の跡を隠すためもう口癖になったまいか昨日の言葉がふと頭をよぎるもう君には全然期待してないからそれは私だって自分に期待などしてないけれどあれは一体どういうつもりですか喉元まで出かかった言葉口をついて出たのは嘘こうして今日も私は貴重な言葉を浪費して生きてゆくなぜ隠してしまうのですか笑われるのが怖いのですか誰にも会いたくないのですかそれ本当ですか曖昧という名の海に溺れて気もできないほど苦しいの少し声が聞きたくなりました本当に弱いなああ一向に済まない支度の途中朦朧とした頭で思うもう理由をつけて休んでしまおうかないやいや分かってますってなんとなく言ってみただけだよ分かってるから怒らないでよ幸せだろうと幸せだろうと平等に残酷に朝日は昇る生きてくだけで精一杯の私にこれ以上何を望むというのなぜ気にしてしまうのですか本当は愛されたいのですかその手を離したのは誰ですか気がついていますか人生にタイムカードがあるなら終わりの時間はいつなんだろう私が生きた分の給料は誰が払うんですか Estamos de vuelta. Quiero que hagamos un hermoso ejercicio. Este ejercicio te ayudará a ir estableciendo una conexión con tu ángel protector. Antes de ir al ejercicio principal, necesitamos realizar el siguiente ejercicio. Este ejercicio se llama divina luz blanca de protección. El siguiente ejercicio es corto pero muy poderoso y te ayudará a proteger tu energía. Te ofrece tres maneras fáciles de activar la protección espiritual desde un poder superior. Puede usar el que más le atraiga o usar los tres. Haga este ejercicio de protección a diario, pero siempre úselo antes de realizar cualquier clase de trabajo de energía o para comunicarse con su ángel guardián, ya que este le abrirá más campos para obtener una mejor conexión con él y protegerse de malos espíritus o malas energías que pueden rondarse cuando intente hacer esta conexión. El primer ejercicio de los tres es: visualice una burbuja de energía de luz blanca vibrante o luz dorada que rodee todo su cuerpo y aura, y afirme lo siguiente: la luz divina me protege. El segundo ejercicio que puede realizar de estos tres es el siguiente: pídale a Dios que la luz blanca del Espíritu Santo lo rodee y lo proteja de todas las formas de energía negativa, y afirme lo siguiente: que la luz divina me proteja. Y el tercero es: pídale a su ángel guardián que por favor lo vigile y lo mantenga a salvo de todo daño, y afirme lo siguiente: la luz divina me protege. Puedes recitar las tres o una de las tres antes de realizar el siguiente ejercicio de invocación a tu ángel. Ahora sí, vayamos al ejercicio principal. Para comenzar este ejercicio, primero debe decidir qué es lo que le gustaría preguntarle a su ángel guardián. Tal vez quiera pedir orientación sobre un problema actual con el que tiene dificultades. Una vez que hayas decidido, puedes comenzar a preparar su vibración de energías lista para comenzar el ejercicio. Necesitará un bolígrafo y un papel. En el papel debes escribir lo siguiente: querido ángel guardián, cierra tus ojos. Cuando respire, imagínese que su aura se expande, y cuando exhale, permita que se vaya el estrés que tiene dentro de usted. Haga esto unas cuantas veces y manténgase en un estado de meditación relajada durante unos 5 minutos para ayudarlo a sensibilizar su vibración energética, que colocará las ondas cerebrales en un estado alfa. Envía una fuerte intención mental a tu ángel guardián para que le escribas una carta a tu ángel guardián. Cuando te sientas cómodo y listo, simplemente abra los ojos y agarre su lápiz y papel. Comience escribiendo las palabras: estimado ángel de la guarda, y luego continúe escribiendo exactamente qué es lo que quieres decirle a tu ángel guardián. Sea específico y brinde tantos detalles como pueda. Escribe de la misma manera que lo harías con tu amigo cercano. Durante este tiempo, es posible que también desee pedirle a su ángel guardián que le dé su nombre. Una vez que haya terminado la carta, fírmela con su nombre y luego pase la página para comenzar su respuesta. Escribe su propio nombre como el encabezado de respuesta. Querido, tu ángel guardián está listo para responderte, y en el momento en que comiences a escribir tu respuesta, recibirás un flujo constante de pensamientos en tu mente. No pares, sigue escribiendo hasta que sientas que necesitas terminar la carta. Vamos a empezar. Ahora imagina que su ángel guardián está respondiendo su carta. No se preocupe, puede estar inventando todo, ya que esto solo servirá para bloquear el flujo. Solo concéntrese en el acto de escribir y escriba lo que escuche espiritualmente. No trates de darle sentido a lo que tu ángel está diciendo hasta que hayas terminado la letra, o de nuevo bloquearás el flujo natural. Una vez que hayas terminado su carta, firme la de su ángel guardián. Ahora lee lo que has escrito. Te sorprenderá y sorprenderá el nivel de perspicacia, sabiduría e inspiración que has escrito en nombre de tu propio ángel guardián. Gracias a tu ángel de la guarda por guía. Toma un trago de agua o un bocadillo liviano para ayudar a conectar tu energía. Espero y te haya gustado este ejercicio y sobre todo lo pongas en práctica. Vamos por un bloque de canciones y regresamos con más. Quédate junto conmigo disfrutando de este programa, Peace Minus One, transmitido por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Los ángeles están a nuestro alrededor, al lado nuestro y dentro de nosotros. Leslie White. Oh, love you, love you, その手つかんで抱きしめて抱きしめていつだって離れないように One love この世界でいつまでもそばにいて 止まらないよ君に会いたくなる春の光がほらあの人同じみたいだねえさよならはもう伝えなくちゃ君だけがいない してしまうんだ。早く行こうって君は僕のこと困らせて、はしゃいで駆け出す。いつも追いかけるだけで君の背中ばかり見ていた。隠してた涙も知らずに、私は幸せだったよ。風のように消えてしまう声に慌てて、僕は君の名前を呼んだ。振り返ったその笑顔は悲しいくらい綺麗だったんだよ。春の中で涙が止まらないよ。ずっと隣にいた優しいそのぬくもり、立ち止まっているの。君ならばそんな風に怒って言うかな。ぶつかり傷つくたびにくじけてしまいそうさ。でも僕はこれからを生きなきゃいけない。叶わぬこともあったんだ。やりきれない悔しい「いくつも越えたよ。この街も随分変わってしまった。二人歩いた道で今は一人空を見上げる」「春の中で涙がこぼれないように君を思い出すけど」過ごした日が遠い光になってくね。それでも僕は行かなくちゃ。君がいなくとも明日を見つめてゆく。涙が止まらないよ。ずっと好きだったんだ。何度春が来ても Thank you.